En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, tras haber vivido una jornada deportiva muy intensa. Ahí hemos estado escuchando a JJ Santos, parece que el Real Madrid ha perdido 3-0 y que el Deportivo ha empatado 0-0. Hoy, ¿cómo está la Liga de los Champiñones? Supongo que lo subsanarán. Que fichen más figuras, que fichen más estrellas, que gasten más millones. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el fútbol? Bueno, pues aquí dispuestos a pasar una madrugada en condiciones, hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos noche intensa en cuanto a contenidos a plantear. Vamos a ver, porque tenemos unos enemigos íntimos que son ciertamente terribles. Nada más y nada menos que don William Shakespeare y don Robert Greene, grandes dramaturgos, grandes literatos del siglo XVI y XVII, que tuvieron serias disputas. Ya sabéis que a William Shakespeare siempre le acusaron de plagiador y Robert Greene era uno de esos acusadores. Vamos a comentar cómo fue aquel episodio histórico entre estos dos excelentes escritores. Serán nuestros enemigos íntimos. Además, vamos a hablar con David de María. Es un joven intérprete, compositor, un gran músico, que nos presenta ya su cuarto trabajo, su cuarto disco, Barcos de Papel. Intentaremos conectar con él porque va de aquí para allá, con sus firmas, con sus conciertos. Y bueno, yo creo que es uno de esos valores que merece la pena destacar, ¿verdad? Vamos a confiar en que este trabajo supere al anterior, que ya fue mucho, porque consiguió disco de platino, y este Barcos de Papel promete doble platino, triple, incluso el Grammy. David de María, hoy en La Rosa de los Vientos. Y atención al gran asunto central de la noche. Vamos a hablar, por supuesto, con Javier Sierra. Estaremos en su espacio hablando de lo que acontece, y eso es nada más y nada menos que el próximo viernes, es decir, ya mañana viernes 17, se presenta el nuevo libro, mejor dicho, un libro de Dan Brown, porque este es el segundo, Ángeles y Demonios, que ya se publicó en Estados Unidos con gran éxito, y ahora en España, 606 páginas, Ángeles y Demonios, la obra de Dan Brown. Y bueno, pues si el Código Da Vinci, que es lo que está de moda, con 5 millones de libros vendidos, 500.000 de ellos en España, estuvo bien, dicen que Ángeles y Demonios está todavía mejor. Atención, que hablaremos de Illuminati, hablaremos del Vaticano, hablaremos de herejes de la ciencia. Muy interesante el libro de Dan Brown, vamos a analizarlo en compañía de Javier Sierra, y por supuesto que nos detendremos en todo este fenómeno Dan Brown, todo lo que está generando, la importancia del Código Da Vinci, lo que plantea, lo que representa, al margen de susceptibles o de escépticos. Yo creo que es algo muy interesante y que ha abierto las puertas a muchísima gente, sobre todo para que se adentre en estos misterios de los que venimos hablando hace ya tantos años. Así que una noche magnífica en compañía de Javier Sierra, de Dan Brown y sus libros, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, también La Fortaleza Digital. Bueno, vamos a pasarlo muy bien. Estará El Callejón del Escribano con José Manuel Escribano. Vamos a analizar la película La Terminal, la última de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones como protagonistas. Una película por lo menos entretenida. Tiene un tramo inicial más que aceptable. Steven Spielberg sigue siendo el rey Midas del cine internacional, con 23 títulos en su haber y más de 100 producciones. Algo tremendo, desde aquel Diablo sobre ruedas, aquel título que nos ofreció en el año 1971, cuando era l'enfant terrible del cine norteamericano. Bueno, pues ahora ya 23 películas después, Steven Spielberg, a punto de cumplir 58 años, también en todo su esplendor. Diversa información azul y verde, como por ejemplo esta que nos habla de una deceleración en la población mundial, especialmente en la africana, sobre todo por el SIDA. Atención, porque se supone que dentro de 46 años, en el año 2050, la población mundial rozará los 9.000 millones de habitantes, casi la capacidad máxima que tiene disponible la Tierra para albergar seres humanos. Pero en África las cosas van mal. No se está creciendo al ritmo adecuado. Parece que dentro de 10 años se podrán superar los 800 millones de habitantes en el continente negro, pero eso quiere decir que se ha bajado muchísimo la esperanza demográfica. La verdad es que la edad media en cualquier país africano, muchas veces, en muchas ocasiones, no supera los 40 años, Eso es terrible, hemos vuelto, hemos retrocedido a la Edad Media en África y queremos saber el porqué. Una de las causas principales, el SIDA. El SIDA está diezmando a la población africana. Contaremos que también hay plagiadores en el mundo de la paleontología, y es que un científico español ha denunciado a un paleontólogo saudí por plagio, nada más y nada menos. También andan ahí en el mundo de la ciencia con sus cuitas y sus pleitos. Y por cierto, estamos muy expectantes ante una colonia de mosquitos tigre, son mosquitos asiáticos, que se ha implantado en San Cugat del Vallès, en Barcelona. No es que sean peligrosos, pero por lo visto dan unos picotazos terribles. Así que queremos saber acerca de la expansión de esta colonia invasora, exógena a nuestros ecosistemas, y queremos saber cómo son esos mosquitos tigre y por qué se han instalado tan cómodamente, no solamente en nuestro país, sino también en Francia, en Italia, incluso en Estados Unidos. Debe ser cosa de la globalización animal. Tiempo para los correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulo, para finalizar el programa, tenemos la carrera de las mujeres colgantes en Finlandia, y además lo que vale el valor del contenido del bolso de una mujer. Se ha hecho un análisis pormenorizado y se ha llegado a la conclusión que lo que portan las mujeres en sus bolsos viene a dar un valor medio de unas 158.000 pesetas, más o menos, de las antiguas pesetas, claro, 158.000. Por favor, queridas mujeres que escucháis el programa, mirad vuestros bolsos y a ver si el valor es de 1.000 euros, lo que lleváis en vuestros bolsos. Y si es así, enviadlos, haced una donación a la Rosa de los Vientos. Aquí recibiremos muy gustosos todos vuestros bolsos y su contenido. Todo esto y mucho más en la Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, cómo no, donde si no, hasta las 4 en punto, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La historia de los humanos ha dado para mucho. La verdad es que ha dado muchísimo juego. Y claro, a lo largo de los siglos, además de alianzas, pues se han producido muchísimos desacuerdos, muchísimas controversias, gran debate entre lo que hacían unos y lo que hacían los otros. Y el mundo de la literatura es el territorio abonado para esos desencuentros. En la literatura encontramos grandes enemigos. Autores que acusaban a colegas de plagio, otros simplemente acusaban de mediocres, y los más se enfadaban por los planteamientos esgrimidos entre unos y otros. Sin duda alguna, William Shakespeare es el autor más afamado del Reino Unido, el más leído, el más traducido, el más valorado y, por supuesto, el más analizado. Y como el bueno de William tiene muchos exégetas, muchos estudiosos, lo cierto es que en diferentes ocasiones hay quien ha apuntado que los escritos de William Shakespeare se asemejaban muchísimo a los de otros colegas suyos, contemporáneos. Es decir, decían que William Shakespeare era un auténtico plagiador. Lo cierto es que sus casi 50 años de existencia recibió todo tipo de críticas, todo tipo de acusaciones, y a estas acusaciones pues William Shakespeare siempre respondió con mucha inteligencia, con plena lucidez. Incluso llegaron a decir que William Shakespeare era una mujer, que tenía una especie también de secretario, una especie de negro que escribía todos los argumentos para luego sus geniales obras. Shakespeare nunca hizo mucho caso de esto. Aunque sí que es verdad que en algún momento, en algún episodio, se llegó a enfadar muchísimo. Nos encontramos en el año de 1592. William Shakespeare tiene 28 años. Y ya por entonces acarrea una difícil fama de plagiador. Tenía numerosos enemigos. Pero yo creo que el más cruel, el más despiadado, el más feroz de todos ellos era Robert Greene, que también era joven, bastante joven. En 1592 tenía 34 años.

de un tiempo. La verdad es que llevas un verano, vas a recordar el verano del 2004, ¿eh? El verano del 2004 y la salida de ese barco de papel, que prácticamente ha sido unido, ¿no? La gira en la que estaba inmerso y la salida del nuevo álbum, ¿no? Sí, tenemos muchos oyentes en Jerez de la Frontera y seguro que están muy contentos ahora escuchándote. Uno de sus hijos más célebres ahora mismo, consolidado ya con este cuarto disco, después del tercero, que fue tu lanzamiento total, ¿no? Sin miedo a perder, el disco anterior fue, sin duda alguna, un punto de inflexión en mi carrera muy importante, porque de él dependía si iba a seguir trabajando en la sombra como productor o compositor para otros artistas, o si por contrario iba a tener la oportunidad de seguir intentando mostrar lo que como intérprete también quería dar y compositor, ¿no? Gracias a Dios, sin miedo a perder, llegamos a disco de platino y nos dio el respaldo necesario para crear este barco, ese papel, sí, un mar más en calma, ¿no? Exacto. Oye, ¿por qué te fuiste a buscar los aires romanos? Llevo trabajando ya dos o tres discos entre Roma y Madrid, y la verdad es que es un lujo, Juan Antonio, sentirse como el primer espectador entre la fusión de músicos italianos, españoles, brasileños o ingleses, ¿no? Sí, sí, sí. Y he encontrado un equipo de músicos en Roma, por supuesto luego siempre me vengo a Madrid a terminar de perfilar mi disco, pero yo creo que he encontrado lo que buscaba desde hace tiempo, un sonido personal y un sonido que suene a David de María. Y a mí me pasaba en los años 80 cuando escuchaba Radio Futura, a los de Un Candúo, a los últimos de la fila, que tenían su sonido particular, ¿no? Yo he ido buscando eso, sí, en el disco anterior y este, y creo que en Roma y Madrid lo encontré. Sí, sí, mira, el otro día hablábamos de Los Secretos, ¿verdad?, que consiguieron su sonido, ¿no?, el sonido Secretos. Exacto. Claro, y el sonido David de María. ¿Cuánta gente te busca, para que les des canciones? Pero nada como interpretar las tuyas propias, ¿no? Bueno, esas fueron necesidades de la propia inercia de la vida que te hace, pues, bueno, en un momento dado, un puñado de canciones que tienes, empezar a entregarlas y tienes suerte y las colocas, y encima si esas canciones tienen éxito, bienvenido sea, pero ahora empezamos a dosificar un poquito más, ¿no? Ahora entregar una canción, no me quiero considerar un telepizza de canciones, porque es una cosa muy importante, ¿no? Sí, sí, ahora más para ti. Sí, dosifiquemos un poco y cuando realmente haya feeling y admiración mutua por un artista al que quiero componer algo, me pide algo en particular, pues así sí, pero no de una manera ya de venga, vamos a arreglar canciones aquí para vivir de ello. Bueno, ya nos va bien, prefiero dosificarlo, ¿no? Sí, señor. Mira, vamos a escuchar una canción que me gusta mucho porque tiene que ver con el programa. Rosa de los vientos, laberinto sin final, única frontera es vivir en libertad. Reza su destino por amarla una vez más. David, ¿se puede decir que has conseguido el disco perfecto? Hombre, yo creo que la perfección no existe, ¿no? El que crea que ha llegado a la perfección en cualquier aspecto de su vida, mal encaminado va, porque realmente lo que nos mantiene viva la llama de seguir hacia adelante es buscar algo mejor con el siguiente disco, seguir enriqueciéndote, seguir moviendo. Lo que sí es verdad es que el mejor disco que podía haber hecho hasta la actualidad es Barco de Papel. Me siento muy orgulloso de él. Y hay un punto en el disco en el que tienes que abandonarlo, ¿no? A mí me ocurrió con este disco, porque en la búsqueda de esa perfección también está las broncas con los productores, con los músicos, porque quiere perfeccionar más, quiere tocar, y hay un momento que dice, mira, David, vamos a abandonar la creación, ¿no? Porque si no, nunca dejaríamos hacer el mismo disco durante toda la vida, ¿no? Claro, claro. Y te dejas influir, te impregnas, ¿no?, de otros estilos, de... Y estarías todo el tiempo retocando. Igual le pasarán a los directores de cine, ¿no?, que pues no verán nunca al final de su película perfecto y querrán retocar, pero hay momentos que tienes que abandonar, ¿no? De este verano tan movidito, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sensaciones has encontrado por ahí? Dame alguna postal. Bueno, pues sin duda alguna el sentir como prácticamente con una semana o dos semanas de radiodifusión de precisamente ahora mi nuevo álbum y mi nuevo single, pues la gente lo cantaba de arriba abajo. Eso fue una sensación brutal, ¿no? El ver cómo ponías el micro y todo el mundo decía, eso de No me llores más, pero si esa mía, ¿no? Como que te ocurra en Pontevedra, en Almería, sí. Es increíble, ¿no? Y qué emocionante ir encontrando ya a tu público, ¿verdad? Tus seguidores, año tras año, que ya están ahí, que van, están pendientes de tus conciertos, del de nuevo disco, que cantan tus canciones. Es un trabajo muy laborioso, pero la verdad merece la pena. Son años de entrega, años de dedicación hasta encontrar la credibilidad por parte de los medios y luego del propio público, y cuando empiezas a palparlo con las manos, pues es realmente reconfortante, ¿no? Sí, sí lo es. Quiero, no lo quiero, si son de papel, barcos de papel, un recuerdo, ya lo llevo clavadito en mi piel, pago el precio. También en este disco, Barcos de Papel, se te nota muy muy cómodo con la voz, colocándola muy bien en su sitio. Canciones se nota que están muy muy trabajadas, ¿no? Estás contento con tu voz en este disco, ¿verdad? Me alegro que hagas esa apreciación, porque realmente en este caso Pablo me ha dado la rienda con plena libertad y he cantado muy libremente sin tener que evitar el quejido de la raíz de mi garganta, ¿no? Uh-huh. Que me lo da, pues, precisamente la haber nacido en General de la Frontera y la influencia que tengo. Yo creo que es el disco en el que he conseguido, pues, estar como se había querido, ¿no? Sí, la verdad es que es muy, muy claro. Pues lo dejamos, David, que sigas por esas carreteras de Dios. Ten mucho cuidadito con la ruta y toda la suerte del mundo para estos Barcos de Papel, que sin duda alguna no solo platino, sino doble o triple y pronto Grammy también. Ojalá. Venga, te deseamos lo mejor, David y María. Gracias, Juan Antonio, por tu cariño y profesionalidad, tío. Un abrazo. Hasta pronto. Sientes nostalgia de algunos recuerdos, todo se puede sentir, llegado el momento. Cambian los ciclos de las estaciones, cambia este rumbo tras las decepciones, todo te puede ocurrir, llegado el momento. Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos. Acercándonos a las 2 de la madrugada, una en Canarias, Steven suena también mi querido hermano Chus, Mago de Oz, que están triunfando este verano, a ver si vienen muy prontito aquí, en torno al 27 de septiembre, los tendremos por aquí contándonos cosas interesantes, viendo cómo ha sido, yo creo que llevan 85 conciertos, caramba Chus, estáis que os saléis, bueno, qué bien, y esta música especial que compusieron para el programa. Esta versión de nuestro Enchantment, y ahora, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Y en la siguiente hora vamos a hablar mucho de Dan Brown, vamos a hablar de ángeles y demonios, porque mañana sale a la venta ya ese libro, Ángeles y Demonios, con 500.000 ejemplares de primera edición, nada más y nada menos, Dan Brown, todo un bestseller internacional, El Código Da Vinci, 5 millones de libros vendidos, también medio millón de ellos en España, una expectación tremenda, un libro voluminoso, Ángeles y Demonios, 606 páginas, bien pudieran haber sido 666, pero supongo que ya se quedó agotado Dan Brown con este título, su segunda novela. El Código Da Vinci es la tercera. Bueno, pues ahora es cuestión de analizarlo junto con Javier Sierra, que ya se encuentra por aquí dispuesto. Se ha leído el libro ya tres veces, o sea que yo creo que ya tiene criterio suficiente para opinar. En un par de minutos con Javier Sierra, nuestro querido colaborador, para hablar de Ángeles y Demonios, la nueva propuesta de Dan Brown. Y ya os decía antes que el libro no es ninguna novedad, por lo menos en Estados Unidos. Además, aprovecho para anunciar que tendremos una incorporación también de lujo la próxima semana, esa conexión con Agustín Alcalá, todo un veterano de Onda Cero, todo un veterano de La Rosa de los Vientos. De hecho, su primera intervención fue allá por el año 1991 y fue su primera crónica para Onda Cero y fue en turno de noche, en nuestro antiguo programa. Ahí estuvo unos minutillos, estaba algo tenso, pero qué gran profesional Agustín Alcalá. Una de las narraciones más emotivas que yo recuerdo es, claro, por supuesto, el fatídico 11 de septiembre de 2001, hace ya tres años. Agustín Alcalá estaba absolutamente compungido, estaba describiendo al detalle minucioso, casi renacentista, todo lo que estaba sucediendo. Él sufrió muchísimo ese día, cómo contaba esa polvareda enorme de polvo que se levantó tras la caída de las Torres Gemelas. Bueno, Agustín Alcalá es un profesional total. Es un profesional total, todo terreno, y yo creo que tiene que estar aquí en la Rosa de los Vientos, como en todos los programas de Onda Cero, en los informativos, un lujo para esta casa. Bueno, pues Agustín Alcalá muy pronto en La Rosa, Javier Sierra en unos minutos, el señor escribano José Manuel está preparando ya su callejón con todo amor y con todo primor, lo está limpiando, dejándolo lustroso. Hablaremos de Steven Spielberg y esa Terminal, esa última película de Steven Spielberg, la 23ª, con Tom Hanks, que por cierto lo ha hecho muy bien, ha hecho un buen papel en la Terminal. Y Catherine Zeta-Jones, esta galesa guapísima, qué barbaridad. Las galesas dan mucho que hablar. Ahí tenemos, por ejemplo, hay casos. ¿Cómo se llama esta que tiene los ojos azules? Que cantaba I Holding for a Hero. Holding for a Hero. ¿Cómo se llamaba? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bueno, pues sí, Gales da grandes sorpresas. Por ejemplo, también Tom Jones, es el tigre de Gales, un país pequeñito, el país de Gales, un poco más de 1,5 millones de habitantes, pero que siempre ha dado grandes sorpresas musicales. Cantan muy bien, de hecho en el ejército británico siempre hay compañías de galeses a las que se les pide, se les solicita canciones que enardezcan a la tropa, porque los galeses cantan realmente bien. Es un caso muy parecido al de los irlandeses. Los escoceses no tanto, pero irlandeses y galeses cantan muy bien, dan muy buena nota. Bueno, pues con el Callejón del Escribano, con nuestras noticias azul y verde y con ese contacto directo con los oyentes en el rosa.vientos@ondacero.es, esa gente sin escrúpulo para el final del programa, buen ambiente, buen humor, buena armonía y mucha complicidad con la mejor audiencia que un programa pudo soñar. Sí, amigos, hemos vuelto y ahora somos mejillones. Es tiempo para mi querido Javier Sierra en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y estamos descubriendo muchas cosas en esta nueva temporada 2004-2005. Y la verdad es que ha sido todo un éxito la incorporación de Javier. Habéis votado en internet, habéis comentado en los correos, y yo creo que él también está muy contento. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, menuda acogida has tenido en La Rosa de los Vientos. Impresionante. Impresionante. Te esperaban, ¿eh? Ya veo, ya. Yo me he quedado fascinado, ¿no? Porque, bueno, te contaba a micrófono cerrado que incluso el índice de visitas a la web, que la citamos la semana pasada, subió espectacularmente, ¿no? Y, no sé, estas cosas que para mí me parecen más fenómeno paranormal que las caras de Belmen, ¿no? Sí. impresionante. Parecía hace 10 o 12 años lo de Internet algo intangible, ¿verdad? Algo que a ver, la duda si iba a prosperar, si iba a calar entre la audiencia, ¿no? Fíjate qué curioso que cuando uno echa la vista atrás a esos libros clásicos, ¿no? De Louis Powell y Jack Verrier, donde especulaban cómo sería la vida en el año 2000 o en el 2004, 2005, en la época en la que estamos ahora. Uno de esos artículos escritos en los años 60, en ninguno de esos artículos de prospectiva se hablaba ni del teléfono móvil ni de internet, o ni nada parecido. Se hablaba de que, por ejemplo, tendríamos un robot con ruedas multidireccional que nos haría las tareas domésticas. Yo todavía lo estoy esperando. Hablaban de otro tipo de inventos, por ejemplo, coches que volarían, que carreteras en las ciudades se superpondrían unas sobre otras de manera invisible, serían pistas aéreas, ¿no? Aerovías para vehículos. Sí. Tampoco nada de eso, en este caso, gracias a Dios, se ha producido, ¿no? Que las ciudades tendrían un crecimiento subterráneo, por ejemplo. Es una de esas cosas que se hablaban en esos artículos de prospectiva, ¿no? Que es como los llamaban. Tampoco nada de eso se ha producido. Es decir, que la evolución ha ido hacia otros terrenos. Y los terrenos en los que más ha evolucionado ha sido en los terrenos de la comunicación. Y nos queda mucho por ver, Juan Antonio, porque yo estoy seguro que será cuestión de pocos años, incluso a lo mejor pocos meses, quién sabe, que ocurran cosas maravillosas. Por ejemplo, se está ya gestando algo que tiene que ver con el tema del misterio, que es la traducción simultánea en Internet. Es decir, que tú puedas mandar un mensaje a un amigo tuyo en Pekín, por ejemplo, que sea chino y que escriba y lea en chino, y tú escribas tu mensaje en español y él lo reciba inmediatamente traducido al chino. Eso se conseguirá. Están incluso trabajando en ello desde Bolivia. Fíjate, de un país tan extraño como Bolivia, donde hay un señor que yo entrevisté hace algunos años, Iván Guzmán de Rojas, que trabaja denodadamente en un programa que llama Atamiri, que consiste en traducir del idioma de partida al idioma de destino, pasando antes por la traducción al aymara, una lengua que se hablaba pues hace 4.000 años en el lago Titicaca, que la consideran algunos una lengua perfecta. Perfecto. Porque es capaz de convertirse en binario. Y esto se está aplicando ya a Internet. Ya hay incluso estudios de viabilidad, que yo creo que no tardarán demasiado tiempo en revolucionar y en destruir la Torre de Babel, que es uno de nuestros grandes problemas en este planeta. Es verdad. Además, lo de la aymara se viene comentando diciendo que en realidad el auténtico lenguaje universal sería el aymara, ¿no? Por su facilidad a la hora de ser aprendido, ¿no? Por su facilidad y por su capacidad de incorporar neologismos, porque es un idioma que puede incorporar prácticamente cualquier nuevo concepto simplemente añadiendo sufijos o prefijos a palabras ya determinadas. Y eso, bueno, tiene una lectura desde el punto de vista de la moderna programación informática inmediata. Es decir, tú puedes crear o decir casi cualquier cosa, como se puede decir casi cualquier cosa, por ejemplo, con los códigos de barras, ¿no? Es decir, con un lector de códigos de barras tú puedes meter ahí cualquier clase de información. Pues en la aymara, esta lengua de 4.000 años, vuelvo a recalcarlo, de antigüedad, tiene esa capacidad. Una lengua que ya los antiguos pobladores del lago Titicaca, que el lago Titicaca dará mucho que hablar seguro con las investigaciones que se hacen en esa zona. Y las expediciones. Claro, pues una lengua que los habitantes del lago Titicaca consideraban sagrada, entregada por esos dioses que siempre vienen del firmamento y que algunos creen conectados con seres de otros planetas o con protovisitantes de la antigüedad, y que, bueno, tiene mucho efectivamente de tecnológico y de anacrónico, porque hace 4.000 años nadie podía ni sospechar que esto podría convertirse en secuencias de ceros y de unos y convertirse en lenguaje binario e informático, ¿no? No en vano tú diriges la revista Más allá de la ciencia. Pues sí, más allá de la ciencia, ¿no? Así es, que es estar un poco a la vanguardia, la vanguardia. O estar pendiente de qué descubrimientos son los que están ahí a la vuelta de la esquina. Y lo que más sorprende cuando uno está trabajando todos los días en una redacción como la de la revista Más Allá, es que muchas de las grandes cosas que se nos vienen encima pues tienen que ver mucho con historias que ya se desarrollaron o se creyeron desarrolladas hace miles de años, ¿no? Es como si de alguna manera estuviéramos regresando a una época pretérita, olvidada, donde pudo haber un desarrollo en este planeta de civilización y de tecnologías supremas. Una edad de oro. Una edad de oro y que terminó perdiéndose, ¿no? Todas las culturas hablan de esa edad de oro, de hecho, todas las antiguas culturas, ¿no? En la India se habla de esa edad de oro, en Grecia, por supuesto, se habla de esa edad de oro, y en toda América se habla de esa antigüedad esplendorosa donde, bueno, los hombres habían conseguido un grado de desarrollo sorprendente. Es uno de tus asuntos predilectos, ¿verdad? Tienes tu libro, ¿no? Sí, tengo mi libro, claro, de la edad de oro, y tengo mis pequeños fetiches, ¿no?, respecto a ese tema. Desde luego la lengua aymara es un tema al que me aproximo con cierta frecuencia para ver cómo evoluciona esa investigación de Guzmán de Rojas. También hay otros, ¿no?, de los grandes visionarios que se imaginaron cómo sería el futuro, como Julio Verne, pues es otro de mis fetiches favoritos. Bueno, ese París 1900, ¿no? Ese París 1900, ese París en el siglo XX, que, bueno, para mí fue una aventura muy entrañable, porque

ya caminan los espejos harta de volar. Yo sigo aquí entre sábanas y música. ¿Dónde estará? Que llueve reflejo que se ahogan, duele que quiere ser mi antojo a verte. Y duele bajo la lluvia la gente buena y mala, todos por igual, el pobre, el rico, la estresada y lo vulgar, y en medio de la lluvia comienzos y finales gota a gota de luchas y de treguas, vidas a nuestro querido Alejandro Sanz, éxito total en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, y creo que hoy también repite, ¿verdad, Macarena? Sí, sí, hoy estará nuevamente allí. Tiene concierto, y bueno, es que llenan las plazas, que da gusto, ¿eh? Pero bueno. El David Bisbal este, el autogiro de la cierva, que también llenó los dos días con 20,000 personas, creo que caben en la Plaza de Toros. Sí. Pues nada, la verdad es que es una maravilla que la música siga atrayendo a gente, a miles de personas. Es todo cultura y siempre todo es bueno. Y todo es de agradecer. Así que nada, éxito para Alejandro Sanz, que también es de Cádiz, aunque recriado en Moratalaz. Sí, claro. Se viene desde muy pequeñito. Hombre, a ver si algún día le pillamos. Será difícil porque a estas horas... Sí, a estas horas él duerme. Sí, pero vamos a ver si le podemos pillar, hombre. qué majo David y María, ¿eh? Qué majete, ¿eh? Sí. Muy simpático. Sí, ahí con su cuarto disco. Tiene mucha profundidad. Sí, muy natural además, sí, ¿eh? Sí, estaba un poco afectada la voz y con los móviles nos hubiese gustado hablar un poquito más, pero bueno. Pero bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. Alejandro Sanz, No es lo mismo. Y a lo largo de los años hemos venido hablando de la demografía mundial y de cómo se va a poner el planeta en este siglo, que se va a poner muy concurrido. Decíamos que según algunos informes de la FAO, de la ONU, pues que la Tierra, Gaia, tiene una capacidad máxima de unos 10.000 millones de habitantes. Solo puede albergar 10.000 millones de habitantes, solo puede darnos de comer a 10.000 millones, y que esto va disparado. Hacia el año 2050 llegaremos a los 8.900. Es decir, que en este siglo XXI veremos cómo la Tierra alcanza el lleno absoluto. No habrá más sitio. Bueno, hay otros que opinan lo contrario. Hay otros que piensan que los transgénicos o que los modernos sistemas de cultivo podrán dar de comer a muchos más, ¿no? Y que luego está la explotación de los mares, de los océanos. Bien, pues mientras que está ese debate, nos preguntamos cuántos seremos en estos años, en este siglo. Y sobre todo nos preocupa saber que algunas enfermedades como el SIDA están diezmando poblaciones en el continente africano. Así que vamos con estos datos, Macarena, que nos ofrece la ONU, y a ver qué cuentan. Pues en un informe de la ONU publicado este miércoles se refleja cómo el crecimiento demográfico mundial se desacelera, alcanzando el 2050 con una población estimada en 8.900 millones de habitantes. Esa desaceleración, no prevista 10 años atrás, se debe en parte a los efectos del SIDA en África. Las previsiones para el crecimiento poblacional son inferiores actualmente a las que se realizaron 10 años atrás, en gran medida debido a que el impacto del SIDA en África ha sido mayor de lo que se esperaba y el crecimiento demográfico de los países desarrollados más rápido que lo previsto. Los 38 países africanos más afectados por el SIDA tendrán, según estimaciones, 823 millones de habitantes en 2015, unos 91 millones menos que si el SIDA no se hubiera cobrado vidas. No obstante, esos 823 millones corresponden a un incremento de la población de más del 50%, que sin el flagelo del SIDA hubiese sido del 70%. La población mundial, actualmente cifrada en unos 6.400 millones de habitantes, continúa creciendo rápidamente. En estos momentos, la tasa anual de crecimiento es de 76 millones por año, según este informe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Por tanto, en 2050, el mundo tendrá una sobrepoblación de 2.500 millones de personas, cifra que en 1950 representaba el total de habitantes del planeta. Sin embargo, el crecimiento demográfico se desaceleró tras alcanzar su ritmo más elevado a mediados de la década de 1990, con cerca de 82 millones por año. Y es que el número promedio de hijos por cada mujer cayó de 6 a 3 entre 1960 y 2004, debido a que la planificación familiar pasó a ser más accesible y ampliamente utilizada. Bueno. Según las previsiones, podemos decir que la población mundial va a alcanzar su meseta, una meseta a mediados del siglo, aunque muchos países lo harán pues más tarde que otros. Los 49 países menos desarrollados verán sus poblaciones triplicarse, mientras que los países en desarrollo el crecimiento será del 96%. Y por otra parte, las poblaciones de Europa y Japón ya se encuentran en proceso de disminución y el ritmo de esa reducción debería duplicarse entre 2010 y 2015. Uh-huh. Pues aquí están los datos. El SIDA ha evitado el crecimiento de África en casi 100 millones de personas cara al año 2015, que prácticamente dentro de 10 años, poco más de 10 años. Sí. El SIDA ha hecho estragos en el continente negro. Que se produzca una meseta en cuanto a demografía hacia mediados del siglo, uh-huh. Algunos pueden decir, pues afortunadamente. Pues sí, desde porque luego. Porque esto está disparado. Pero claro, las previsiones demográficas nunca son certeras. No. Porque, por ejemplo, fíjate en España, uh-huh. Cuando hace poco más de 10 años se decía que la población española iba a disminuir sí. Y que allá por el año 2010, 2015, 2020, pues estaríamos en torno a los 30 millones de habitantes. Uh-huh. Bueno, pues eso ya no ha servido de nada porque no. La llegada constante de inmigrantes ahora mismo ha hecho que brinquemos ya de los 40 millones y estamos en torno a los 42,5, 43. Sí, es cierto. Así que nada, y luego por otra parte España se está convirtiendo en una especie de residencia para la tercera edad de Europa, con lo que se está incrementando también la población en ese sentido. En fin, que cualquier previsión demográfica siempre salta por los aires y en este caso tristemente por causas del SIDA. Hay millones de huérfanos en África que han visto morir a sus padres por el SIDA. Hay muchísimos infectados, millones de infectados y más de 20 millones ya de fallecidos. Y ya no es que fallezcan estos, sino que dejan de procrear. Efectivamente, con es lo una que pena. Ahí nos dan los 10 millones que no va a haber en el año 2015 en África, que se va a quedar prácticamente con la misma población que tiene ahora, unos uh-huh. 800 millones de habitantes. La Tierra que no para de crecer, qué barbaridad. Dentro de nada, en el año 2050, yo tendré entonces 52, ¿no? ¿Tantos? No, hombre, alguno menos. Alguno menos. Bueno, pues para el 2050... Calcula por lo alto, Juan. Sí, sí, sí. 8.900 millones de habitantes. Yo creo que vamos a hacer aquello de quítate tú para ponerme yo, ¿eh? Hay que hacer un poco de hueco ya, ¿eh? Sí. Bueno, pues no os preocupéis porque en mi mansión siempre tendréis un sitio. Gracias. Es tiempo para rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico, y aquí también decimos que gracias a vosotros esto está hasta los topes, está llenito cada madrugada, y eso nos complace mucho, saber que tenemos tantos amigos. A todos agradecemos vuestros ánimos, vuestras felicitaciones por el regreso, por la vuelta. Os mandamos un efusivo abrazo, un fraternal abrazo desde aquí, desde vuestro querido programa La Rosa de los Vientos. Y el correo, ¡ay!, activo, más activo que nunca, rosa.vientos@onda0.es. Aquí tenemos al discolo Digi Martin. Querido Digi Martin, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos. Tú puedes pedir tú si fuera. Muy bien, pues entre la noticia de ayer que dimos sobre el volcán Etna y sí. su erupción, la segunda grieta que se abría, también hablamos del Teide, recibimos numerosas llamadas, emails haciendo mención a la erupción, posible erupción de el Teide. Qué polémica, algunos amigos llamaban diciendo, por favor, no seáis alarmistas, que vivimos del turismo y la gente se va a asustar. Pero por otra parte, nadie puede ocultar que el Teide se mueve y se está moviendo mucho últimamente. Así es, y Víctor de Tenerife así nos lo comenta, nos lo constata. E incluso primero nos dice que la última erupción tuvo lugar en el año 1978 y que están muy pendientes de una posible erupción. De ello se habla, por ejemplo, en todogeología.com, que es la página que nos recomienda José Javier. Ajá, todogeología.com. Hay incluso algún foro de debate, ¿no? Eso es, está abierto un foro de debate y, bueno, pues incluso hay algunos que auguran que para el próximo mes de octubre... Uh-huh. Tenemos aquí, lo cierto es que desde que se inició el año... Los centros de sismología están registrando innumerables microterremotos que no percibe la población en general, pero sí se perciben en estos centros de investigación. ¿Cuáles son las previsiones? Pues que puede ocurrir algo en los próximos meses, pero que, por favor, no tratamos de alarmar claro, a nadie, simplemente estamos contando lo que hay, lo que los científicos ya han percibido, de lo que ya se han percatado. ¿Y los científicos qué dicen? Pues que a lo mejor entre octubre y más o menos un año como límite puede haber algo en el Teide. Eso es, y lo constatado, como el aumento de la temperatura del agua del mar, por ejemplo, también, que nos comentaban. Algunos de los oyentes que llamó ayer nos comentaban que sí, que se notaban movimientos. Y bueno, pues algunos efectos, pero eso no quiere decir que la isla se vaya a destruir. Eso es. O sea, que esto no es la isla misteriosa de Julio Verne, que antes hablábamos, ¿no? Ni va a desaparecer ni nada por el estilo. No, exactamente, no va a explotar. Hombre, todos explotaremos dentro de 4.500 millones de años cuando se apague el sol, ¿no? Exactamente. Pues, o antes si comemos mucho, pero bueno, eso es aparte. Sí, tiene una visión del mundo macabra, que a mí me gusta mucho. Bueno, pues lo del Teide, y esperemos que no sea nada y simplemente eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar, así es, que para eso estamos, y daros, si ocultamos esto entre todos y luego de repente el Teide pues erupciona y bueno, y es que no habían comentado nada, no habían dicho nada, no nos habían advertido. Pero bueno, que por favor, que aunque el Teide eche un poquito de lava, pues no creo yo que las consecuencias sean terribles. Es un volcán de grado medio. Simplemente hay que estar prevenidos. Hay que estar prevenidos. Eso que decían que era el volcán más alto del Etna, pues no. Decimos que es el Teide en Europa. En eso Europa, es. Que luego tenemos otros más altos en América. Eso es. Ayer recibíamos un mail desde México. Desde México, ¿eh? Claro. Diciendo, por favor, que el volcán más alto del mundo es el Colina, ¿no? De México. Ya. En América sí, pero en Europa es el Teide. Ah, que también uno de nuestros oyentes, que llamó ayer, nos comentaba que es que hay veces que esto genera confusión, porque como las Canarias están, bueno, pues hay gente que lo considera como en la zona de África, pues no lo reflejan como el más alto de Europa por eso. Sí, pero no, las Canarias son Europa. Pero las Canarias son españolas, por lo tanto, europeas. Son europeas, así que eso no hay debate posible. No, ninguno. No hay debate posible. Es como decir, hombre, por supuesto, Ceuta y Melilla son plazas norteafricanas, pero son Europa. Pero son Europa. Ahí están las leyes vigentes europeas. Y allí, pues... por cierto, veía un reportaje, y eso me ponía muy, muy triste, viendo... Hombre, nosotros, por fortuna, estamos en el primer mundo, estamos pues en el mundo sí. desarrollado, y los hospitales en Ceuta y en Melilla pues funcionan muy bien, funcionan muy bien, y en la maternidad, pues la verdad es que la esperanza de vida para los bebés que allí nacen es muy muy alta. Pero si pasamos la frontera y nos vamos a lugares como Tetuán, nos damos cuenta que tienen uno de los índices de mortalidad infantil más altos más del alto. Mundo. Qué lástima, a 30 o 40 kilómetros de distancia, la y tanta diferencia. Sí. Muchas marroquíes van a dar a luz al hospital español de Tetuán para que sus hijos tengan alguna posibilidad más de vida. Increíble. Pero qué desigualdad, ¿verdad? Sí. Yo creo que el rey Mohamed VI se debería poner las pilas y en lugar de ambicionar el perejil, pues podían mejorar otras cosas. Sí. En lugar de irse a esquiar a otros sitios, pues esquiar en su país, que también está muy bien. Así es, y luego no aparecer únicamente para la foto en caso de desastres. Eso es. Mañana, por cierto, hablaremos con Fernando Rueda y saldrá a relucir el asunto del 11M, el fatídico 11 de marzo para nosotros. Y vamos a ver si tuvo algo que ver ahí el servicio secreto marroquí. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera... Bueno, el mío es de Bea de Madrid, que dice: buenas noches, Rosaventeros. Os escucho desde que tengo 16 y ahora tengo 22. Me hacéis mucha compañía en las noches de estudio. Y me gustaría saber cómo me puedo meter en el chat del que tanto habláis casi todas las noches. Bueno, pues eso es muy sencillo, ¿verdad, Noemí? Sí. Eso, entrando en rosaventos.dk, un apartado que pone chat. En un cartel pone chat. pues pone todo recto. Sí. A mano derecha, una pestañita que pone chat, de las muchas que hay, pues una. Exactamente. Pone chat. Está justo al lado de Sudán. Sí. Bueno, pues es muy muy sencillo. Empezó a escucharnos con 16 años. Sí, y ahora tiene 22. Era casi 22, fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo? Es que los criamos, ¿verdad? Se ha hecho una mujer ya. Ya es una mujer. Son las nuevas generaciones. ¿Ya se pondrá cinta para ir al servicio? Es probable, hombre, debería. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Está el Callejón del Escribano, más noticias azul y verde, correos electrónicos y la gente sin escrúpulo. Tenemos la extraña carrera finlandesa de la mujer a la espalda, ¿verdad, Noemí? Sí, fenómeno muy curioso. Bueno, ahora te voy a coger yo a ti también así y vamos a ir hacia la redacción a ver qué sensaciones recibimos. Venga. Y luego, Macarena, dame tu bolso. Vale. Que quiero saber cuánto vale el contenido del mismo. Ahora mismo te lo acerco. Van a ser como 1.000 o 2.000 euros, ¿eh? Oh, sí, ¿tanto? Hombre, tú vales mucho, Macarena. Yo sí, pero mi bolso no. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una hora por delante para disfrutar de múltiples contenidos. Aquí está ya preparadísimo el señor escribano, don José Manuel, noctámbulo y noctívago, como es él, con su famoso callejón abierto, limpito, lustroso y con muchas novedades. Tenemos cosas que contar sobre Carmen Maura, por ejemplo. Hay que hablar de Venecia, felicitar a Javier Bardem y felicitar a Alejandro Amenábar por esa maravilla mar adentro. Y también felicitar a los de San Sebastián, no de los Reyes, sino San Sebastián Donosti, en Guipúzcoa, que tienen su fastuoso festival ya a punto de ser inaugurado. Un festival clase A de la primera división y rindiendo homenaje, dándole ese premio Donostia a Woody Allen. Aunque creo que van a dar tres este año, pero bueno, sobre todo a Woody Allen, al que rinden el mayor homenaje. Bueno, pues esto, nuestro azul y verde. Martín, que tienes ahí los correos, caramba, que ya son más altos que tú, ¿eh? Tú que mides 1,93 m. Así es. Y tienes ya 1,94 m de correos. Me superan. Qué barbaridad. Esto es increíble. Yo estoy preocupado con la gente sin escrúpulo. Sí, ¿verdad? Sí, porque esta carrera finlandesa, ¿tú crees que podíamos hacer nosotros algo aquí con las chicas del equipo, hacer una carrera tú y yo a ver si... Bueno, podríamos probar. Imitar a los finlandeses, escoger a la moza... Sí, cogerla a boca, hombros. Pero, a hombros, pero, que, es. Pero la cabeza mirando hacia el suelo, ¿no? Eso es, así, así. Y con eso vadeas ríos, subes montañas... Aquí podemos dar una vuelta al recinto de Antena 3... Ya, pero la moza a todo esto va sujeta por unas cuerdas, por unos cordajes o... No. Tal cual, ¿no? Simplemente la agarras por los pies... Y las patillas quedan mirando al cielo. Eso es. Agárrala bien para que no se te escurra. Se pondrán pantalones, por lo menos, porque... Sí, claro. Estos finlandeses son seres extraños. A su país le llaman Suani. No lo sabía yo. Sí. Suani. Es una vez entrevisté a la responsable de la oficina de turismo aquí en Madrid de Finlandia... Ajá. Y estuvimos hablando algo así como 20 o 30 minutos. Bueno, hablando yo. Sí, claro, claro. Una vez. Hablando yo porque, claro, ellas eran... Sí, no, que vengan... Vamos, que parezco yo otro... Les esperamos. Y la verdad es que no sonrieron ni una sola vez. Ni se inmutaron. Y pávidas. Y luego cuando terminamos la entrevista, estaban encantadas. Oye, les había quedado... les había parecido algo estupendo, fantástico, maravilloso, pero no sonrieron ni una sola vez. Anodinas. Pero eso no quita para que estuvieran contentas. Lo que pasa es que estaban en su trabajo, estaban intentando hablar de su país para que la gente fuera a visitarlo y los tomaban muy en serio, muy a pecho. Y es que son muy trabajadores los fineses, los finlandeses son absolutamente responsables. Pero claro, nada, ni una sonrisilla. Fíjate, ni una mueca. Fíjate que si vamos tú y yo como responsables de turismo español, ¿verdad?, a Helsinki, sí, pues nos deshacemos en sonrisas y repartimos regalos. Así es, así es. Claro, sobre todo el torito para poner encima de la tele. Claro, la flamenca. La flamenca. O sea que nosotros, otra cosa, ¿no? Sí, totalmente distinto. Claro. Pues, más expresivos. Más expresivos, sí. Vamos vestidos, pues no sé, con nuestras bermudas, ¿verdad? Así es, de colorines. Con tu camisa de flores, o sea, damos otra sensación. Sí, totalmente distinta. Vamos con el coche con las pegatinas puestas. I love Spain. Eso es, I love Torrevieja. Exacto. Blanca de sol, morena de soles. No, blanca de sal, morena de soles. Claro, no sé, otra cosa, más festiva. Sí. Claro, pues a lo mejor por eso van ellos también por delante en otras cosas. Bueno, también es verdad. Pero es que no puede ser, todo el día a trabajar no puede ser. No, bueno, eso es porque tienen poca luz, poco sol. Pues poca, ¿verdad? Hombre, luces sí tienen luces. Pero hay mucha sombra también. En fin, iremos a Finlandia algún día de estos. Si nos invitan. Hombre, claro. Yo pongo el coche. No, Martín, tú, con tu coche no podemos llegar a ningún sitio. ¿Tú crees? Tú tienes ya un coche vetusto. No, sí, por los kilómetros que le he dado. Tienes un coche del siglo XX. Dentro de poco lo llevaremos a los rallies de los clásicos. Sí, sí, con los 600. Con los 600, ¿eh? Sí, sí. Con los Morris, sí. Oh, qué barbaridad. Bueno, bueno. Qué maravilla. Hasta las 4:03 en Canarias. No va a faltar buen humor en vuestra querida Rosa de los Vientos. Vámonos al cine. Rosa de los Vientos, tiempo para el cine, tiempo para el séptimo arte, tiempo para nuestro callejón del escribano. Es un callejón muy especial, con noticias cinematográficas, sensaciones nuevas, festivales, estrenos, crítica, ranking, un poquito de todo, desmenuzado, bien picadito y bien servido por el gran chef del cine, don José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Qué bien nos prepara usted estos platos cinematográficos. Bueno, muchas gracias, sabe lo que se puede. A veces hay mejores ingredientes y a veces pues no. Entonces, bueno, si no hay ingredientes se le echa fantasía. Sí. Y si no, pues al final pues echa a la basura, que también puede ser. Mucho cine hay para la basura, ¿eh? Mucho. Sí, sí que es verdad. También, igual que hay telebasura, hay cine basura, ¿no? Es lo que más. Lo que no era ninguna basura, por supuesto, todo lo contrario, era la música de Fred Earp, que se nos ha ido esta semana. Efectivamente, qué lástima. Y nada, un impacto. Otro de los grandes, bueno, pues en fin, el corazón, ¿verdad? Sí. A veces se pone quizá demasiado en el trabajo, demasiado corazón me refiero. Bueno, pues ahí estaba New York, Cabaret y... Tantas y tantas músicas. Chicago. Espléndida Chicago, efectivamente. Bueno, pues ese recuerdo emocionado desde aquí, desde nuestra revista de cine. Y bueno, pues con festivales, porque ya estamos en plena temporada, igual que los huracanes, pero también llegan los festivales de cine. En efecto, claro que sí. Hablábamos el otro día aquí en nuestra portada de Venecia. Ahora hablaremos de Venecia más, porque hay que decir alguna cosita. Y ahora traemos aquí San Sebastián, nuestro gran festival español, el único festival de clase A, el festival que se codea con los grandes de todo el mundo. Ya está todo el mundo preparado por allí. Arranca oficialmente pasado mañana, el 17, con arranca por todo lo alto, con Woody Allen, nada menos, premio Donostia de este año y inauguración con su nueva película Melinda y Melinda. Bueno, Woody Allen, que está en su segundo país, ¿no? En su segunda patria, ¿no? Efectivamente, le gusta tanto esto, además le gusta mucho el norte, ¿no? Con Oviedo quedó encantado y seguro que ahora en San Sebastián va a alucinar en colorines, porque yo creo que en América no tienen ciudades como estas nuestras, tan espectaculares y tan preciosas, ¿no? Mm. Bueno, pues 52 ediciones lleva ya San Sebastián, es un festival verdaderamente mayor de edad. Y después de esta inauguración con Woody Allen, además se va a repasar gran parte de su filmografía, como es natural, pues se van a ver películas estupendas, yo creo. En la sección oficial, la última de Michael Winterbottom, 9 canciones. También las películas de François Dupeyron y Robert Guédiguian, el lote francés que no puede faltar en San Sebastián. La última de Carlos Sorín, Bombón el perro. La última de Adolfo Aristarain y la de Víctor Gaviria, el colombiano Gaviria, que forman un poco el lote latinoamericano. Luego también están las nuevas de John Sayles y de Goran Paskaliewicz, nombres que ya han gozado las mieles del éxito en San Sebastián. Y luego, naturalmente, un lote un poquito más exótico, películas de Corea del Sur, de China, de Marruecos, incluso, yo creo que es una bomba, una coproducción entre Irán e Irak, que se va a llamar Las Tortugas Pueden Volar. Yo creo que debería estar, en fin. Bueno, y el director se llama Bamango Badi. Bamango, sí. Bueno, todo puede ser que gane, ¿verdad? Porque bueno, si las tortugas vuelan, pues se va a llevar a Irak un premio de esa sensación. Es la gran esperanza asiática, ¿no? Efectivamente. El Bamango. Bamango Badi. Badi. Bueno, luego están, claro, en San Sebastián las secciones ya habituales, Zabaltegui, Horizontes Latinos, con una subsección que se llama En Construcción, donde se van a ver películas que todavía están en la fase de postproducción, pero que ya nos traen aquí su avance, ¿no? Perlas de otros festivales también, naturalmente, y luego la sección en el velódromo, con grandes películas, y con alguna sección que no son tan cinematográficas como musicales. Carliños Brown, Bebo Valdés van a estar por allí en el velódromo, y luego pues cine infantil, una retrospectiva de Anthony Mann, la sección Made in Spain, que es la que yo no entiendo nunca porque le tengo que poner el nombre en inglés, será para que lo entiendan los de fuera, ¿verdad? Y las celebraciones habituales de los demás premios Donostia, que cada vez dan más. Este año ya 3, además del de Woody Allen, premio para Annette Bening y para Jeff Bridges, los dos por toda su ya amplia carrera, más la de Jeff Bridges, que ha hecho muchísimas películas, y yo creo que ese es un pequeñito lunar, ¿no? El premio Donostia me parece a mí que se debería reservar a una gran figura en cada festival, bueno, pues luego dar otros premios o alguna especie de pues no sé, de retrospectiva, de homenaje, ¿verdad? Bueno, han optado por repartir premios Donostia a todo el mundo, mejor porque así le duran más. Bueno, pues en nuestra felicitación para el Festival de San Sebastián y bueno, auguramos un gran éxito de crítica y público. Estoy seguro. Bueno, y todavía permanecen vivos los ecos del Festival Veneciano. Claro, qué contentos estamos con pues Alejandro sí, Amenábar, pues sí, pues con sí. Javier Bardem. Un poco lo previsto, ¿verdad? Ya sabíamos que arañar el grandísimo premio sería muy difícil. No hay ninguna tradición. Nunca ha ganado una película española el León de Oro en Venecia, pero se ha llevado mar adentro de Amenábar el premio especial del jurado, un León de Plata, que es casi como un primer premio también, ¿no? Y por supuesto no podía faltar para Javier Bardem, todo el mundo lo apuntaba como favorito, el premio de interpretación, la Copa Volpi, a la interpretación masculina. Es la segunda vez que lo gana, además, en el año 2000 ya se llevó el premio por su personaje en Antes de que anochezca, la película de Julian Schnabel, y ahora repite Javier Bardem, que la verdad es que lo está ganando absolutamente todo. Bueno, el León de Oro ha sido también un poco como estaba previsto, pues para Vera Drake y Mar Adentro eran las dos mejores películas del festival, ya lo anunciábamos aquí el miércoles pasado. Pero fíjese usted, señor Escribano, que tenemos aquí dos asuntos polémicos, siempre de debate social, como es el aborto y la eutanasia, ¿no? Efectivamente, sí, la película de Mick Leitch es una película sobre el aborto, claramente sobre el aborto. La protagonista es una mujer que practica abortos, pues a las mujeres que no tienen medios, en un momento además muy complicado de la reciente historia de Gran Bretaña, de Inglaterra, y es verdad que son dos asuntos tremendamente importantes, la eutanasia en Mar Adentro y el aborto en Vera Drake. Bueno, pues esos son los asuntos venecianos, y ahora tenemos tres iguales para hoy, señor, salen hoy. Pues sí, salen hoy de paseo porque ya están rodando la nueva película de Joaquín Oristrel, Luis Tosar, que es el, además del gran protagonista de Todo y mis ojos, ganó todos los premios el año pasado, hay que recordar, también es el protagonista de Inconscientes, su primera incursión en la comedia, de la mano precisamente de Oristrel. A su lado está Guillermo Toledo, un actor ya absolutamente popular, protagonista del Otro lado de la cama, de Crimen perfecto, la película de Álex de la Iglesia, que se va a estrenar ya muy prontito, y junto con ellos dos, el tercero de los tres iguales para hoy es Santi Millán, este chaval que sale en Siete vidas y que me han dicho que es capaz de interpretar cualquier otra cosa. Espero que así sea en algún momento. Bueno, la película la dirige Joaquín Oristrel, como digo, el guion es de Albert Espinosa, mismo guionista de Planta Cuarta, y cuenta la historia de tres amigos un poquito perjudicados, por eso se llama Tres Iguales para Hoy, que se reúnen en la despedida de soltero de un amiguete que, bueno, pues entra en esa nueva vida, ¿no? No vamos a contar mucho más. Guillermo Toledo sí que tiene, además, más noticia, porque es aspirante a protagonista también en la película de Marcelo Piñeiro, El método Gronholm. Una cosa muy curiosa, porque la obra de teatro de la que procede la película, El método Gronholm, es una obra de Jordi Galcerán, que se acaba de estrenar en estos días en Madrid y en Barcelona, y ya se prepara la versión cinematográfica, como digo, dirigida por Marcelo Piñeiro, y que a lo mejor interpreta a Guillermo Toledo. Bueno, pues son actores principales de nuestra escena, de nuestra pantalla, sí. Y también yo me gustaría, señor Escribano, que nos hablara usted un poco de las reinonas, hombre, que nos pide mucho la gente, dice, por favor, hablen ustedes de las reinonas de la pantalla. Pues sí, y además traigo noticias de primera mano, porque nos la contó el otro día Carmen Maura, cuando estuvo pues presentando su película 25 grados en invierno, película francesa. Carmen Maura es absolutamente bilingüe, hay que recordarlo, habla el francés como el castellano, incluso algunas cosas nos las traducía del español al francés a los periodistas, se conoce que porque se creía que ya estábamos todos en Francia, ¿no? Bueno, pues Carmen Maura nos contó que ella, precisamente, es una de las reinas, que es el título de la nueva película de Manolo Gómez Pereira. Todavía no ha estrenado la anterior, cosas que hacen que la vida valga la pena, pero ya está preparando la siguiente. Eso se llama trabajar con rapidez y con contundencia. Bueno, pues las reinas son cinco grandes damas de la pantalla, junto con Carmen Maura, Verónica Forqué, Marisa Paredes, Mercedes San Pietro, nada menos, y la argentina Bethany Bloom, que la conocemos menos por aquí, pero que nos decía Carmen Maura que es un fenómeno. Son las mamás de cinco señores, de cinco jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? que participan los cinco en una supuesta, a lo mejor no está tan lejos la cosa, primera boda de homosexuales en España. Los cinco chavales de las cinco señoras son homosexuales también, y va a ser muy gracioso ver en estos personajes a tipos como Unax Ugalde, Tito Valverde, Gustavo Salmerón, Luis Omar y Jorge Perú Gorría, que son los hijos de las cinco reinonas. Eso está bien, ¿eh? Yo creo que sí, es un argumento que tiene gracia. Nada, una película coral, todos saliendo y entrando. Sí, saliendo y entrando del armario. Estamos en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York y tenemos serios problemas con el pasaporte. Este señor nos está diciendo que nos quedemos en la terminal hasta nueva orden. Gracias, correcto. Pásenme por favor el albornoz. ¿El dentífico? ¿La azafata? Bueno, pues es, por supuesto, el último estreno spielberiano. Vamos a hablar de la terminal, ¿verdad, señor Escribano? Pues sí. Estupendamente ambientados. Hablamos de La Terminal, que efectivamente es la última película de Steven Spielberg. La han producido Laurie MacDonald y Walter Parkes, además del propio Spielberg, y otra lista de productores que siempre se juntan para estos acontecimientos. El guion es de Andrew Niccol, principalmente, y los protagonistas Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones y Stanley Tucci. Bueno, pues a punto de cumplir 58 años dentro de nada, con 23 películas hasta la fecha, 23 películas como director y casi 100 ya como productor, contando desde El Diablo sobre Ruedas, la película del 71, que bueno, no era exactamente para el cine, era para la televisión, pero luego se ha hecho muy, muy popular, ¿no? Con títulos, yo que sé, La Lista de Schindler, Salvar al Soldado Ryan, Parque Jurásico, Indiana Jones, E.T., Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón. Bueno, son títulos toda la carrera de Spielberg. Acaba de hablar usted en un minuto del cine internacional, del cine universal. Pues casi que sí, por lo menos de los últimos 30 años, ¿verdad? Sí. Ahí está casi todo, ¿no? Porque Spielberg, pues eso, es una figura universal. Yo creo que es uno de los más grandes directores ya de la historia del cine, y el más grande desde el punto de vista del negocio y de la industria. No hay otro como él, el rey Midas de Hollywood, se ha dicho tantas veces, ¿verdad? En la obra de Spielberg, se alternan comedias, dramas, ficción más o menos histórica, pura aventura también, suspense, anticipación fantástica, eso lo llamamos ciencia ficción, y hasta biografías. Yo creo que hay ahí casi de todo, menos musical, que es un género que no le motiva mucho, aunque lo haya rozado en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la terminal de todo esto? Yo lo calificaría como comedia sentimental, ¿no? En gran parte es lo primero, es comedia, con todos los mejores momentos de la película, los del primer tercio, con Tom Hanks en estado de inspiración, con un guión todavía brillante y con un estupendo pulso de Spielberg en ritmo y en hallazgos visuales, ¿no? Y luego ya pues es lo segundo, es lo sentimental, ¿no? Según se van desvelando las claves de los personajes, yo creo que ahí todo se viene abajo un poquito, también por culpa del director y del guionista, hasta terminar la película en lo que a mí se me antoja un remate inverosímil, tan azucarado, tan simplón, que corre el riesgo de convertir toda la película en una bobada, que la verdad es que no lo es en principio. Cuenta el caso, un caso muy real, de un hombre atrapado en un aeropuerto. No puede entrar en el país de destino, ni puede regresar al suyo, y yo creo que debe haber cientos de personas que han pasado y que pasan por esta situación, ¿no? Sí, todavía sí. Hay un caso real, sí. Y todavía está también reciente la película francesa En Tránsito, de Philippe Loiret con Jean Rochefort y nuestra Marisa Paredes, que contaba un caso muy parecido, igual, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasa a Hanks, convertido en la película en Víctor Navorsky, que llega a Nueva York procedente pues de Cracovia, que es su país, un supuesto país de la Europa del Este, ¿no? Durante el vuelo se ha producido una revolución en Cracovia, el hombre se queda sin visado de entrada en los Estados Unidos y tampoco le está permitido regresar, así es que pues se queda a vivir, involuntariamente, pero la verdad es que con mucha paciencia, en el mismísimo aeropuerto. Allí poco a poco, día a día, mes a mes, porque está casi un año allí metido, pues el hombre va creando su propio espacio, sus relaciones con el personal de la terminal, su modus vivendi en definitiva, y también incluso su modus operandi, porque va aprendiendo el idioma, cuando llega no sabe ni cuatro palabras de inglés, y hasta encuentra la manera de ganarse unos dólares allí, ¿no? Bueno, pues como decía, el tramo inicial de la película es estupendo. Hanks está soberbio, con un dominio del gesto y de la situación y que, bueno, pues yo creo que por debajo de esa fragilidad y de ese desamparo del personaje que recuerda al Monsieur Hulot de Jacques Tati, está toda la fuerza y toda la potencia interpretativa de Tom Hanks, ¿no? Asimismo, también el entorno está compuesto con mucho rigor, con 4 o 5 personajes de trazo riguroso y exacto: el limpiador, el camarero, la auxiliar, el jefe de seguridad, la guapísima azafata. Hombre, la guapísima azafata se llama Amelia y es Catherine Zeta-Jones, ¿no? Sí. Y cuando su relación con Navorsky se caldea, ahí precisamente el guión y la película entera empiezan a enfriarse y a ponerse ñoña, made in Spielberg, y el espectador termina al final pidiendo la campana, ¿no? Con un poquito groggy y un mucho desilusionado por lo que empezó tan bien y acaba tan flojito. Todavía queda algún chispazo, como el bueno de Víctor probándose los trajes en el escaparate, o la cena con Amelia, y siempre, por supuesto, la fotografía espléndida de Janusz Kaminski, la música de John Williams y Benny Golson, y el diseño de Alex McDowell, que se ha inventado un espacio sensacional, una terminal de aeropuerto, yo diría que más real que muchas de las de verdad, ¿no? Que a veces parecen mentira. Es el segundo decorado más grande de la historia del cine, y por él circulan 10.000 extras, 10.000 figurantes de carne y hueso, que es como eran los figurantes antes de que se inventara esto del ordenador, ¿no? Y queda también, por último, pues alguna lectura interesante de esta terminal como parábola vital, ¿no? Hombre, la sociedad interracial que está allí dentro, como está en todas partes del mundo, la inclemencia de la burocracia, la solidaridad, si se quiere, y desde luego ese aspecto esencial de la vida como una espera. Esperamos que llegue el éxito, o el amor, o el lujo, esperamos una solución o una prórroga, y esperamos pues que nos dejen entrar, o que nos dejen salir, o en todo caso, que nos den el pasaporte. ¿Recomendable para un ratito? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Siempre es Spielberg, siempre es Tom Hanks, y Catherine está guapísima. Pues nada, Catherine Zeta-Jones, Tom Hanks y Steven Spielberg, La Terminal. Es tiempo para nuestro ranking, las 10 mejores películas de la semana, combinando calidad, taquilla y crítica, en el puesto número 10. En el puesto número 10 entra por primera semana en nuestra lista Negocios Ocultos, la nueva película de Stephen Frears, con Audrey Tautou, la inolvidable Amélie, y nuestro Sergi López en el papel más antipático de su carrera. Número 9. En el 9 está El Rey Arturo, que ha bajado desde el puesto 6 y lleva 4 semanas en la lista. En la siguiente ya no está. Número 8. En el 8, Yo Robot, de Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Moynihan y un montón de robots. Estaba en el puesto 3 y lleva 6 semanas en la lista. Número 7. En el 7 está Spider-Man. Spider-Man todavía tiene un poquito de fuerza, seguramente porque las otras bajan, ha subido un puestecito. Estaba en el 8 y sube al 7. Número 6. Kill Bill, volumen 2, de Quentin Tarantino, con Uma Thurman y David Carradine. Estaba en el puesto 7 y lleva 7 semanas. Llegamos al Ecuador, número 5. Pues aquí están las crónicas de Riddick, que era líder la semana pasada, líder de la lista y líder de taquilla, y ahora ya pues ha caído naturalmente. Va bajando, lleva 2 semanitas en la lista. Número 4. Aquí está la película de la semana, protagonizada por un tipo muy particular, el gato Garfield. Yo creo que nunca ha trabajado tanto como en esta película, donde se meten 50.000 jaleos. La ha dirigido Peter Hewitt, y además de Garfield, la protagonizan Jennifer Love Hewitt y Stephen Tobolowsky. Primera semana en la lista. Escribano de Bronce, número 3. Es Para la sombra de un secuestro, la película de Peter Gianbrugge con Robert Redford y Willem Dafoe. Ha bajado un puestecito en su tercera semana. Escribano de Plata, número 2. También ha bajado un puestecito, ha perdido el puesto de honor del podium, Fahrenheit 911, el tremendo documental de Michael Moore, lleva 7 semanas en la lista. Escribano de Oro, mejor película de la semana, número 1. Bueno, pues en su segunda semana era lo previsible, aquí está Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, que todo el mundo, críticos, públicos, taquilla, en fin, todos reconocemos que es la película de la temporada. Javier Bardem, Belén Rueda y muchos más hacen esta estupenda obra de arte. Perfecto, señor Escribano, pues muchas gracias, lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Tome usted este kit de supervivencia para poder deambular por los pasillos de Onda Cero y Antena 3. Me parece muy bien. Puede ser que usted no salga de aquí en un año. Por eso, me viene muy bien, sí. Lleva a todo, ver. Lleva el albornoz, sí. La almohada. Pero Juan Antonio, calzoncillo rosa. La rosa de los vientos en Onda Cero. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my heart. cómo suena, qué bien. A ver, no vamos a desvelar el nombre del artista. No. Porque estamos seriamente impresionados. Yo ahora mismo estoy flotando, creo que he vuelto a mi mocedad. Creo que estoy en los años 80, bailando tecnopop. Bueno, vamos a ver, ¿a qué voz pertenece esta canción? Vamos a ver, ¿quién es el que está interpretando esta canción? A ver, Martín, ¿cómo podríamos preguntar? A ver, 91-426-2599, que vayan llamando, a ver que nos digan a quién pertenece esta voz. 91-426-2599. Seguramente todavía no habéis escuchado la canción en las emisoras, porque es novedad de última hora. Este single saldrá el próximo 4 de octubre. Y el 18 del mismo mes, un disco recopilatorio. ...91-426-25-99... Vamos a ver, Martín, entra en el chat rápidamente. Entra en el chat, vamos a ver si han averiguado. Venga. Ya a quién pertenece esta voz. Vamos a ir recorriendo, tecleamos www.rosavientos.tk. Esto vamos a hacerlo como las emisoras musicales. Absoluta novedad. Onda Cero. Primicia Internacional. Vamos que nos vamos, a ver. 91-426-2599... Llamadas que irá recogiendo Silvia Casasola, a ver si hemos acertado o no hemos acertado. ¿Tú ya tienes una idea, Macarena? No, todavía no, ¿eh? ¿Y tú, Noemí? Pues no. ¿No? ¿Pero no recuerda a alguien? Más o menos, hace la voz conocidilla, pero no conseguimos ubicar a quién es. Vamos a ver, hay dos aciertos, uno de Zaragoza y otro de Granada, y en Madrid han dicho David Bowie. Bueno, pues... ¡Uy! ¡Oh! Pudiera ser el David coche. Bowie... Podría ser David Bowie, pero no es David Bowie. Bueno, es una maravilla, a mí me encanta, ¿eh? A ver, Martín, ¿hemos entrado en el chat? Ya estamos, ¿eh? A ver, ¿han acertado? Vamos a ver. Uy, qué intriga, por Dios. Sí. Es que es total, ¿eh? Qué cambio, qué estilazo tiene, qué bien. Es que tiene un poco la voz... Sí, están acertando. Bueno, estos que lo han escuchado antes. Estos que lo han escuchado, sí. Bueno, todos lo saben. Todos lo saben. Podemos dar alguna pistilla para la gente que no lo sepa. Sí. Como por ejemplo que es el artista británico menor de 30 años más rico. Qué guapo, ya rico, con menos de 30 años. Alguien en el chat dice Manolo Escobar. No, Manolo Escobar no. Vale, porque no es británico. Hombre, él ha hecho una versión. Bueno, pues ya está considerado como el rey del pop. Ya consideran todos los críticos que ha destronado a Michael Jackson. Y lleva vendidos unos 32 millones de discos en todo el mundo. Sí, señor. Y perteneció a un grupo de nenes que uh-huh. cantaba muy bien, que se llamaban Taidat. Este es Robbie Williams. Robbie Williams. Decían también Durán Durán por ahí, ¿verdad? Es que es muy sonido 80. A mí me encanta Robbie Williams. Fíjate qué bien suena. Es que es total, ¿eh? Es tecnopop total. Puede decir, no, es el hijo de los Kraftwerk. Bueno. Te bueno. Lo imaginas con los zapatos así de plataforma, ¿verdad? Total. Qué tiempos, éramos tan jóvenes. Con aquellas camisas que nos poníamos. ¿Cómo eran, Juan? Con aquellos pelos imposibles. Pues una camisa cruzada que parecíamos todos eslavos. Qué bonita. Bueno, pues Robbie Williams nos presenta un disco recopilatorio donde se muestra su extensa obra ya, como decía Martín, menos de 30 años, pero con el reconocimiento absoluto de todos. La verdad es que el chico da muy buena imagen, uh-huh. canta fenomenal, tiene una canción imprescindible, la de Feel. Que sí, es buenísima. Muy buena. Y bueno, pues Robbie Williams, que nos ha vuelto a sorprender con esta canción. Este es el single que aparecerá el próximo 4 de octubre y el 18 ya el disco a la venta. Qué despierta está la audiencia de La Rosa de los Vientos, ¿eh? Qué cantidad de llamadas se han registrado en un momento. Silvia, no da basto, ¿eh? Bueno, pero todos han acertado, casi todos. Claro. Casi todos. Bueno, pues Robbie Williams en La Rosa de los Vientos, primicia absoluta. Además, este tema musical, esta canción va muy de acorde con nosotros porque se llama Radio. Claro, es Radio. Claro. Nos la ha dedicado. Sí, sí. ¿Habéis visto el anuncio del Smart? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Está cantando el chico y llega él. Está gracioso, ¿eh? Las monedas. Qué varonil es Robbie Williams, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Antes comentábamos, las chicas del programa, sí, que da gusto ver a chicos así de vez en cuando, porque tanto metrosexual... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que veces... un poco ya. Mira, mira, mira, mira, mira cómo ha reaccionado. Claro, ahí voy, él se siente metrosexual del todo y entonces esto le ha escogido un poco. Claro, no puede se ser. Se ha escogido, se depila todos los días. ¿Cómo? Ya, ya, ya, ya lo sé. Bueno, pues Robbie Williams a veces se le va un poquillo, porque yo le he visto en un concierto, en Vista Alegre. Bueno, y no veas tú qué espectáculo monta. Para empezar, como un mono, subiéndose por los altavoces. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Tendrá que animar un poco. Hombre. Bueno. Hay que animar el cotarro. Si no, ¿qué es eso? Eso en plan bestia. Y en plan tranquilito, coge a una chica del escenario, o sea, del público, se la sube al escenario. ¿Pero qué estás diciendo, Martín? Sí, sí, sí, sí. No sigas. Se dan un bailecito. ¿Se dan un bailecito? Y acaban dándose un beso de esos de pasión. Bueno, impresionante. Qué pena no haber ido a ningún concierto de Robbie Williams, ¿eh? Pero espérate, porque cuando acabó el concierto, volvió a repetir el tema, volvió a sacar a una chica. Sí. Pero en esta ocasión la chica ya aprendió. Entonces no solo hubo beso, hubo... Bueno, imagínate. Y Martín allí mirando. Allí, bueno... Y tú envidioso. Yo solo... Sí, porque la chica estaba bastante bien. Sí, eso sí, verdad. Eso sí, y oye, está ahí metrosexual como Robbie Williams, pues bueno, ya lo... ¿Tú estás de acuerdo en que ya ahora mismo es el rey del pop, Robbie Williams? Bueno, habría que discutirlo, es un tema muy, muy largo. ¿Y tú, Noemí, piensas que ya es el rey del pop? Yo pienso que todavía le falta un poquillo. Un tueste. Sí. Un tueste. ¿Y tú, Macarena? Pues yo apuesto que sí. Tú vas a ser... Porque es un tío con mucha fuerza, que está trabajando mucho y que está vendiendo mucho. Sí, yo sé, sí, yo estoy de acuerdo, pero el que tuvo retuvo. Y Michael Jackson tiene una historia, tiene un historial impresionante. Pero yo ha quedado atrás ya, ¿eh? Tenía. ¿Tú crees? Te hago ahora yo un bailecito. Pero ya, ¿cómo sois los jóvenes? Mira, Martín, que ¿pero es qué me está proponiendo? Presidente de un club Juan, de fans favor, de Michael Jackson. Baila muy bien, Martín. Yo lo siento, o sea, yo... No digo que no, pero yo prefiero a Robbie Williams. ¿Tú no has visto a Martín bailando el Thriller? No, gracias a Dios no. Thriller, Black or White. Bueno, como digo muchas veces, Dios protege la inocencia y yo no lo he visto. Ay, señor, cuántas cosas tenemos todavía que ver. Y con Martín Espósito entramos en territorio azul y verde. La revista española de micropaleontología ha puesto al descubierto un caso de plagio llevado a cabo por Mustafa Mansur Imam. El paleontólogo de origen saudí presentó un artículo con imágenes de algas calcáreas fósiles, cuya propiedad intelectual pertenecía a los científicos españoles Julio Aguirre y Juan Carlos Braga. Bueno, también en la ciencia, también en la micropaleontología existe el plagio, ¿eh? Así es. Ahora comentaremos un par de casos históricos. Pero antes, el propio Aguirre, profesor de la Universidad de Granada, ha sido el encargado de revelar en un artículo que Mustafa Mansur plagió al menos 14 imágenes y ha denunciado que podría haber hecho lo mismo para otras revistas desde el año 1996 en artículos como los publicados en una revista alemana sobre sedimentos del Mioceno y Pleistoceno en áreas de Egipto y Libia. Claro, esto a nosotros profanos, claro, como somos, se nos escapa, pero entre ellos existe un control férreo, ¿eh? De imágenes, de publicaciones, y parece que este paleontólogo saudí tenía pues mucha cancha en esta revista alemana, le daba mucho crédito. Así es. Pero este aquí que los nuestros empiezan a mirar y dicen, esta alga calcárea... Y Julio Aguirre, pues incluso detalla en su artículo hasta 11 casos. ¿11 casos? En la revista alemana. Bueno, ¿el saudí se ha pronunciado? No, por el momento no. La falsedad de los datos aportados por Mustafa Mansur recuerda otro caso de plagio confirmado en 1989 acerca de fósiles en el Himalaya. En aquella ocasión, el científico de la India, Biswa Gupta, compró fósiles en diferentes países y los hizo pasar por originales del Himalaya. Qué barbaridad. Y otro fraude histórico entre paleontólogos fue el caso del cráneo de Piltdown. Piltdown, aquí hemos comentado mucho, sí. Más conocido como el caso del hombre de Dawson. Sí. Entre 1908 y 1912, un jurista anticuario y geólogo amateur, llamado Charles Dawson, encontró restos de lo que aparentemente parecía el cráneo de un ser humano prehistórico. Tras diversos estudios, se demostró en 1954 que se trataba de un fraude. Sí, no, se trataba de un burro. El cráneo... Sí, yo la versión que tengo es que el cráneo pertenecía a un ser humano de no más de 50.000 años y la mandíbula había sido intercambiada por la de un orangután. Un orangután. Bueno, esto ocurre muchas veces, con mucha frecuencia. Claro, la gente pues no tiene por qué saberlo todo y cuando le dicen, esto es de hace 50 millones de años, y todos decimos, ¡ah! Claro. Claro. Pues llega el saudí y dice, pues esto lo he descubierto yo. Y fijaos qué fotos más hermosas. Pero claro, lo que no podía saber el saudí, el paleontólogo saudí, de nombre impronunciable, es que teníamos a dos micropaleontólogos españoles que habían hecho esos descubrimientos años antes. Ahí estuvieron ojo a visor. Ojo a visor y viendo las imágenes en la revista, que se llama Micropaleontología. Uh-huh. Así es. Pues, revista española de micropaleontología que edita el Instituto Geológico y Minero de España. Y qué referencia internacional, ¿eh? Es de mucho prestigio esta revista. Bueno, y se encuentra por internet. Si algún oyente quiere encontrar más información, pues sí. Está en internet. Ah, y las cosas de la ciencia ortodoxa, ¿eh? Uh-huh. Aquí enseguida te intercambian el alga calcárea. Esto parece casi de Pepín Tré, ¿eh? La sección, el alga calcárea. Algas calcáreas fósiles. Sí. Bueno. Y seguimos con Azul y Verde. Noemí Bouza, cuéntanos qué pasa con esta curiosa colonia de mosquitos tigre que se ha instalado en San Cugat del Vallés, en Barcelona. Pues sí, así es. Ha detectado una colonia el día 10 de agosto, según autoridades municipales han informado, en San Cugat del Vallés, en Barcelona, en tres áreas. Cuando realizaban un estudio sobre la mosca negra. Han dicho que no constituye ningún peligro para la población al no haberse detectado ningún caso de enfermedad relacionada con la picadura de ese mosquito, aunque se sabe que transmite 23 enfermedades, entre ellas el dengue y la fiebre amarilla. Es un insecto muy agresivo que ataca de día y vive sobre todo en jardines donde se reproduce en pequeñas superficies de agua estancada. Este tipo de mosquito es de origen asiático y llegó a Europa a través de naves que transportaban neumáticos, instalándose en Italia y Francia hace 10 años. Es un mosquito que puede ser controlado pero no erradicado. Bueno, o sea que tenemos tres colonias ahora mismo en Barcelona y se expande que da gusto, y pica que da gusto. Pues parece ser que sí, aunque de momento no han detectado ningún otro municipio afectado por ese tipo de mosquito. Hemos escuchado algún testimonio, dicen que cuando pica se produce un abón, una inflamación tremenda con un picor. Dicen que no es peligroso, solo transmite el dengue, la fiebre amarilla. Nada, casi nada. Casi, minucias que se pueden superar. Pero ahí lo tenemos, otro caso de invasión, estas especies que se transportan, en este caso en un cargamento de neumáticos. Uh-huh, y mira, en Francia y en Italia están tan cómodos, también en Estados Unidos y ahora en España. Además, pues si tenemos poco con los mosquitos que pican de noche, estos pican de día y pues se llaman tigre y está justificado el apelativo, ¿no? Pues sí, ¿sabes? La verdad es que sí. Estos te cogen así con el... Estos ya ni te pican, estos directamente te quitan el cacho carne. Sí, te muerden ya. Uf. Bueno, pues en Cataluña, atención, porque también tenemos una invasión de hormigas tremendas, hormigas creo que son de origen argentino, y que están allí y que están prosperando, que da gusto. Sí. Así que, bueno, pues nada, esto es la globalización animal. Pues sí, que se anden con fumigadores, esas cosas. Con fumigadores, no, esto hay que ir a comprar un Kalashnikov. Directamente. Con una AK-47 y mira, ahora que han permitido ya... Qué triste lo de Estados Unidos que permitan, que han levantado la moratoria sobre la venta de uh-huh. armas de asalto. Ahora puedes comprar un M16, un AK-47, un Uzi israelí, lo puedes comprar a bajo precio. Ahora mismo puedes comprar una AK-47 por menos de 50.000 las antiguas pesetas. Fíjate. Y te dan un cargador de regalo. Así luego pasan las cosas que pasan allí y después echan las manos a la cabeza. Hombre, luego ves a Charlton Heston. Ya. Ahí está. Levantando el fusil diciendo, "Where my call?" Y a niños aprendiendo a disparar. Sí, sí, sí. No, lo tienen muy muy arraigado, ¿eh? El asunto lo tienen metido en la genética y hay 285 millones de seres humanos en los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, pues hay más de 300 millones de armas en circulación. Bueno, se basan en su Carta Magna y dicen, oye... Claro. Van a la Carta Magna y... Derecho a... Y que tienen en sus venas, por sus venas, uh-huh. corre la conquista del oeste. O sea, estos siguen conquistando. Uh-huh. Estos empezaron con los indios, pero mira, están en Irak y bueno... Tiempo para correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Cuéntanos, Macarena Yagüe, tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera es Alex, que nos escribe para proponerte un pasaje de la historia sobre el doctor Mengele y sus experimentos con seres humanos. Pues mira, otro que tal baila. Dice que ha escuchado, bueno, historias horribles acerca de este personaje y que le gustaría saber qué hay de cierto y que es un poco leyenda. Bueno, de leyenda, por supuesto, hay un porcentaje alto, pero es verdad que utilizó mucha gente de los campos de concentración para determinadas prácticas. Y también es cierto, y esto es así de crudo, que la medicina avanzó de alguna manera, uh-huh. Pues con las muestras o con lo que se obtuvo de esos informes, de esos estudios. Lo que pasa que es una historia muy muy soterrada, la tiene muy oculta, pero es verdad. Mengele llegó a manipular gemelos, llegó a utilizar uh-huh. gemelos en esas prácticas, y bueno, pues cosas horribles, como podéis figurar. Bueno, pues lo apuntamos aquí, muy desagradable, pero hay que contarlo todo. A ver, Noemí, tú puedes pedir tú si fuera. Pues el mío es de Fidel de Valencia, que dice, desde el primer día de emisión de esa temporada no me despego de la radio... hasta que a las 3 me quedo dormido. ¿A las 3? Sí, a lo mejor estaba con retraso o algo. Me gustaría que algún día hablaran sobre el tema de la religión como una conspiración de moda y como un sistema de control de masas. Bueno, pues vamos, lo que pasa es que no nos está escuchando el mismo Fidel, claro, se ha quedado dormido a las 3. Ya hemos llegado tarde. Ya hemos llegado tarde, bueno, pues... Porque es de Valencia, si fuera de las Islas Canarias, pues, sí, pues igual. Sí, es un asunto muy frecuente, nuestras tertulias Zona Cero, los monográficos, la religión, bueno, pues lo tenemos muy en cuenta, Fidel. Despiértate, hombre, que también está bien esta última hora del programa. Vamos a ver, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Desde León, Hugo, 20 años, nos sugiere pasajes de la historia como el periplo de Jenofonte y los 10.000 o una particular Ilíada contada como solo vosotros sabéis. Muy bien, Hugo, un abrazo tremendo para ti y para todos los buenos amigos de León. Ahí tenemos estupenda audiencia. Ocurre que en los pasajes de la historia pues, nos dedicamos más a la historia cierta y constatada. La Ilíada ya sabes que es un libro espléndidamente escrito por Homero, 10.000 versos, que en la antigüedad los oradores, los que se dedicaban a recitar versos, bueno, pues lo hacían de memoria. Uh-huh. Recitaban en determinados días la Ilíada. Es una historia muy, muy interesante, uh-huh, porque aprendían la Ilíada de memoria y luego utilizaban técnicas, bueno, más que técnicas, mnemotecnia, uh-huh, para recordar. Y lo recordaban viendo las estrellas. Qué curioso, ¿no? Sí, asociaban un verso a una estrella. Qué bonito. Sí, sí, pues qué bonito y qué laborioso, ¿eh? Bueno, o sea, yo sería incapaz. El orador tenía que visualizar 10.000 estrellas. Claro. Para recordar la Ilíada, ¿no? Es el arte de la memoria, le llamaban. Bueno, pues de cada correo sacamos un pasaje. De verdad. Muy bien. Macarena, adelante. A ver, pues vamos a aclararle la duda que tiene a Antonio de Antequera, que nos escribe para preguntarnos si los pasajes de la historia que estamos emitiendo son repetidos o son nuevos. No son nuevos, estamos en nueva temporada. Pues claro que sí, todo hombre. Todo es nuevo. Hemos hecho Catalina de Dauso, la monja alférez, uh-huh, hemos hecho Robert Louis Stevenson, el magnífico autor del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y bueno, estamos haciendo Los enemigos íntimos y vamos a hacer muchos pasajes nuevos. Eso sí, vuestras sugerencias para repeticiones también las apuntamos y cualquier día que tengamos oportunidad lo haremos. Pondremos vuestros pasajes siempre favoritos. Siempre se tienen en cuenta. Siempre, siempre. A lo mejor en Navidad, uh-huh, o en verano, cosas así, ponemos pasajes ya emitidos. A ver, Noemí. Delfín de Salamanca. Sí. Te sugiero un pasaje sobre los republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial, a raíz también de la condecoración que han recibido recientemente en Francia. Pues claro, claro. Fueron los primeros en entrar en ese París, en ese agosto de 1944. Entraban unas unidades republicanas insertas en las legiones, en las unidades francesas. Y la verdad que ese vehículo, el Teruel, entró primero en París antes que nadie. Hubo muchos españoles combatiendo en ese ejército francés de liberación y algunos también en la resistencia, incluso en el desembarco de Normandía hubo algunas unidades también. Bueno, pues por supuesto que tendrán su pasaje de la historia. A ver, Martinillo. Venga, tararí que te vi. ¿Cómo? Tararí que te vi. Sí. Así firma el mensaje con la siguiente petición. Este personaje. A ver, quería proponeros un temilla para algún programa. Vamos a ver. El euskera, ese idioma tan desconocido. El euskera. Bueno, pues claro, además es un casi una paleolengua, porque es la más antigua de la península ibérica y es una auténtica reliquia de los idiomas que todavía existen en el mundo, se supone que unos 2000. Bueno, pues el euskera, ¿acaso no pudo ser el antiguo íbero? Bueno, pues eso lo tendremos en cuenta. Sí, hablaremos del euskera cuando surja la menor oportunidad. Uno último. Uno muy bonito que no pregunta nada, vamos a cerrar esto como se merece. Ay, qué bonito es de Alberto de Las Palmas. Alberto de Las Palmas. Entonces nos cuenta que mientras el programa ha estado ausente, a las 2 semanas él comenzó a trabajar. Sí. Y pues bueno, él se encontraba en su trabajo, se giró y a su lado había una compañera y le dijo así, como quien no quiere la cosa: tú seguro que oías La Rosa por las Noches. Y entonces ella se quedó un poco así consternada y le preguntó: ¿cómo lo has sabido? Y él le dijo: pues no sé, le respondí. Es como que se te notaba algo. Bueno, pues hasta él dice que se quedó sorprendido y que además resultó ser una gran seguidora desde la época de Turno de Noche, como sí, él. Sí. A partir de ahí ya tuvieron tema de conversación todos los días que explotaron gustosamente. Y esto, pues, acabó como tenía que acabar. Desde entonces están saliendo juntos. ¡Qué bonito! Bueno. Y Alberto nos escribe, pues, para contarnos su historia y darnos las gracias. Esto es la rosa del amor, ¿eh? Oh. Es el programa del amor. ¡Qué bonito! Ahora mismo me estoy imaginando la música del barco del amor, Love Boat. O sea, el capitán Stubin. Love is in the air. Love is in the air. ¡Qué maravilla! Yesterday. Tantas y tantas. Bueno. O sea, que Alberto estaba ahí, se giró, vio a la compañera era guapa, buena moza, le dijo, ¿no escuchabas tú la rosa? Y dije, pues sí, ¿cómo lo has sabido? Por tu perfume. Bueno, Martín ha estado ahí sembrado, ¿eh? Sí, no podemos decir que no. Sí, es un poeta. Sí. Es un poeta. Bueno, pues nada, aquí fomentando la unión de los cuerpos, qué maravilla. Vamos, digamos que Alberto no ha perdido el tiempo en este año. Uno último, Noemí. Pues el mío es de Laura. Vamos a saludar a la tía Pilar. Mi tía Pilar. Vamos a saludar a tu tía Pilar en el Ferrol, que está escuchando con absoluta devoción a su sobrina. Un saludo tremendo. La niña se está portando muy bien, lo hace todo muy bien. Nos deja la redacción muy limpia. Estamos encantados con ella, tía Pilar. A ver si cuando vayamos a Ferrol tenemos el gusto de conocerla, visitarla y pasar ahí un ratito agradable. Vamos, con eso que le has dicho, seguro que te invita, vamos. Claro. Mañana ya te estoy dando la invitación. Por eso lo ha hecho. Sí. Un saludo tremendo. Tenemos una muy buena audiencia en Galicia. Pues no me lías más, que vamos a hacer la gente sin escrúpulo. Sí, amigos, estamos muy preocupados, estamos ciertamente consternados, como decía Macarena, con la actitud de algunos humanos en el mundo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos vestigios? ¿Qué son esos atisbos de duda que hay entre la población mundial? ¿Por qué alguien se comporta de forma tan rara? Vámonos a Finlandia, Noemí Bouza. En Finlandia están ocurriendo cosas, hay gente que se mueve. Pero mucho. Porque desde hace 12 años vienen haciendo unos campeonatos deportivos de lo más insólitos. Sí. Como por ejemplo... La carga de esposa. Sí, que es la prueba más original. Estaba la carga de la brigada entera y ahora tenemos la carga de esposa en Finlandia. Sí. El hombre debe trepar setos o caminar por el agua hasta la cintura con su mujer colgada a su cuello y cabeza abajo. Y la pareja vencedora, que fue un matrimonio estonio, ganó el peso de la mujer en cerveza. ¿Y cuánto pesaba la mujer por cerveza? Pues no lo sé. Es mejor no preguntarlo. Sí, esas cosas nunca se preguntan. No se preguntan. Ni el peso, ni la edad. Esas cosas nada. Vamos a ver, aquí tenemos a este estonio, que se desplazó con la mujer, supongo que ya de esa guisa, a Finlandia. Claro. Dijo, aquí vengo. Para practicar. Dispuesto a trepar, dispuesto a vadear, dispuesto a correr. La mujer, cuenta más o menos, describe, Noemí, cómo iba la mujer entonces, con la cabeza hacia abajo. Sí, la cabeza hacia abajo como si fuera un chorizo, un jamón o algo. Y cada vez apretaba más las piernas. Las piernecillas hacia arriba, ¿no? Sí. Y el estonio corriendo, trepando, nadando. Vamos, hacía de todo el hombre. Y cuando entraba, la duda es, cuando entraba en el río, la mujer también... Porque claro, sí, le iba entrando en el río. La mujer iba buceando. Mojada. Ah, la mujer buceando. Sí, claro. La ponían en una cañita, ¿verdad? Es como el triatlón, claro. Vamos. Sí, más o menos. Pero también tienen otros tipos de deporte, como es el lanzamiento del móvil. Ah, pensaba que ibas a decir el lanzamiento de mujeres. Vamos, solo faltaría. Para el año que viene, creo, claro. Se lo están planteando. Claro, se descuelgan las mujeres de la espalda y la lanzan, sí. En fin, luego tienen otros como la guitarra imaginaria, lanzamiento de bota, fútbol en el barro, resistencia en sauna... Vamos, que... En fin, lo normal. El tópico aquí decía que el finlandés es un hombre aburrido... Pero para nada. Para nada. Pero bueno, hay gente que está preocupada. Sí. Porque, vamos, ¿qué imagen va a dar Finlandia con estas cosas que tienen? Pues sí, porque yo me imagino cientos de parejas corriendo, trepando por los árboles, nadando y tal, y las mujeres ahí colgadas. Colgadas con jamones. Bueno, la cara del estonio es un poema, ¿eh? Sí, sí. Va, sí, el hombre sofocadísimo. Sí, sí, incluso parece estreñido, ¿eh? Sí, un poco, sí. Tiene justo esa cara. Por el gesto de la boca... Pero esto es gente sin escrúpulo. Porque claro, es que yo creo que la mujer, aunque se presta a ello, pero sale mal parada siempre. Pero lo, ¿no?, hace un poco por el amor a ese marido. Sí. Claro. El amor ciega. Por hacerle sentir bien, ¿no? Exactamente. Claro. Decir, por tenerlo un poco contento. Wilfred, si te hace ilusión, yo me... Venga, yo... Me sitúo aquí. Yo lo hago. Sí. Bueno, pues nada. Aquí tenemos a una señora, por ejemplo, que debe tener como 82 años, tan feliz. Mira las enaguas como surcan el viento. Wow, ¡qué maravilla! ¡Ay, señor! Bueno, pues esto es gente sin escrúpulo en Finlandia, la carrera de las mujeres volteadas. Y aquí tenemos también, Noemí, un extraño bolso. Saca tu bolso, como que queréis ver el bolso, decía el anuncio. Un bolso que vale unos 848 euros, según un estudio británico. Estos son unas casi 150.000 de las antiguas pesetas. Sí, más o menos. Sí. Vamos, ni el bolso de la Mary Poppins. Sí. Y lo han hecho por encargo de una compañía de seguros. O sea que han cogido unos cuantos bolsos, una remesa de bolsos. Sí, unos 1.700. De forma aleatoria. Así, al azar. Sí. Sí. ¿Cómo que no quiere la cosa? Y han empezado a extraer cosas del bolso. Sí, y han sacado unos 73 euros de promedio que llevan las mujeres en su bolso. 73 euros de promedio. Sí. Yo no llego, ¿eh? Un perfume de unos 58 euros. gafas de sol de aproximadamente 73 euros. Fíjate, fíjate. Luego tenemos el objeto más barato, que es un cepillo para el cabello, de unos 8 euros. El más caro, un teléfono móvil. Sí. Que es de unos 292 euros. Claro, es que esto sube mucho, ¿eh? Sí, sí. Esto sube mucho. El móvil, ya se sabe. Sí. Y nada, que las mujeres mismas que no saben ni lo que llevan en el bolso. Sí, y si el bolso es de Chanel, por ejemplo. Bueno, entonces eso ya sube hasta los 1000 o más. O más, sí, sí, sí. O más. A ver, ¿tú has hecho el cálculo ya de tu bolso? Yo he hecho el cálculo, sí. ¿Cuánto te sale? 5 euros. ¿Y el tuyo, Noemí? Pues por ahí, yo creo que 4,5, 5,5, más o menos. Que de momento el nuestro no da para más, ¿eh? ¿Y el tuyo, Martín? Un par de céntimos. El de Martín sí que va cargadito. Silvia, que se lo compró en el Todo a 100 de los, sí, de los pues chinos. Fíjate. Pues estamos un poco devaluados, ¿eh? Sí, aquí no... ¿Dónde se ha producido este informe extraño, este estudio? En Gran Bretaña. ¿Qué es donde pasan estas cosas? Claro, sí, es que sí, habrán cogido el de la reina, ese que lleva tan mono siempre, chiquitín. ¿La reina llevará algo en el bolso? Sí, su seguro. ¿Su carnet de identidad? ¿El carnet de identidad solo? Nada más. Y algún pañuelo. ¿Sabéis? Hubo un sucedido con esto, ¿eh? Sí. Ya. Sí, sí, iba montando a caballo, que era esa mujer montando a caballo. Con bolso. Y se le cayó el bolso. Y rápidamente un general o un oficial de alta graduación del ejército británico de su santa majestad. Uy, por Dios. Se descabalgó. Dios salve la reina. Y se echó encima del bolso para que nadie viera el contenido. Eso es un héroe. Eso es un héroe. Eso es darlo todo por la patria. El mayor secreto mejor guardado, ¿no? Claro, claro. Nada, guardó la botella y se... Le devolvió el bolso a su majestad y dijo, aquí no ha pasado nada. Nadie ha visto nada. Nada, solamente mi uniforme que ha quedado hecho un asco, pero... Pero da igual, eso se lava. Exactamente. Entonces la reina dijo, ¿quiere usted un chupito? Y le pone usted un umbrete. Y una cosa, ahí estuvieron pasando el ratillo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, pues ahí fue cuando ya por fin se descubrió el secreto de la Casa Real Británica, ¿no? Porque se conservan también. Porque también el marido de la reina para nota, ¿eh? Sí, también en buena pieza, ¿eh? Sí, sí. No sé si llevará bolso o no, pero... Fíjate, cuando logran levantarlo, ¿sí? Que ya le ponen el palo detrás para que no... Y sin embargo, todavía tiene cierta prestancia, ¿eh? Todavía sí. Tiene... Sí, bueno, y lo de la reina madre, en su gloria eso esté... Ya... Bueno, eso fue un prodigio de supervivencia. ¿Cómo aguanta? Bueno, lo que aguantaba. Esa más que nadie. Claro, claro, las destilerías estaban, bueno, encantadas. Por eso tienen esos colorcillos siempre, claro, los mofletes, pues sí. ¿Verdad? Es que es un país muy frío. Debe ser por eso. Es un país muy frío, claro. Y conviene de vez en cuando pues dar un poquito de alegría al cuerpo, claro, para que se vaya estimulando. Eso explica las cuentas del Palacio de Buckingham también. Hombre. ¿De dónde iban todos los ingresos? Todos los ingresos. Eres muy deductivo, Martín. Sí, sí, sí. Estás en un momento brillante. Porque a la seguridad no. Porque fíjate, se le sacó la un Batman. Es verdad, ¿eh? ¿Sacó la un Batman? Sacó la un Batman el otro otra día. Otra persona sin escrúpulo. ¿Pero dónde? ¿En el Palacio de Buckingham? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pero eso es una conspiración para acabar con... quieren acabar con ella a base de sustos. Sí. A ver si se los cargan poco a poco, ¿no? Esta mujer no hay día que se levante que no se encuentre algo en la habitación. Desde luego. No, pero saben. O en su propia familia. Ay. Es verdad. En fin, vámonos. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, pues a mi compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos con una nueva aventura para La Rosa de los Vientos. Ahí estará Fernando Rueda, dispuesto a hablar de cosas, por ejemplo, el viaje de Zapatero a Estados Unidos. ¿Va a coincidir con José María Aznar? Es que al final van de la mano a todos los sitios. Hablaremos de las relaciones internacionales de España con este viaje. La situación de España ahora mismo pues está en un vaivén. A ver si somos amigos de estos o de los otros. También hablaremos del 11M. ¿Por qué sucedió el 11M? Fernando Rueda nos dará alguna clave de aquel suceso fatídico para la historia de nuestro país. Y cosas interesantes. Ahí estarán nuestros enigmas del mundo con Bruno Cardeñosa. Y muchas sorpresas más, como siempre, durante 2 horas y media en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Ahora la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nuestros grandes amigos Goma Espuma, lo mejor de Goma Espuma para vosotros en Onda Cero. Nada más, hasta mañana, que se dé bien.